haciendo cola. Mira palomo, me tiro el lío. Y tú me quieres otra ahí. Y tú me tienes a 500 y perdido. Mentira, son DVD contigo. Pero esa vuelta no es pa' mí. Que tú me quieras amarrar. Oye, mami, vuélvete.